check it out now. Boy. Yeah. 1, 2, 1, 2, y'all. It's Lil Su, y'all. Bienvenidos al flow. I'm one of the illest, no doubt. I keep for really now, proud. Now I mean, it's all about the feeling, yes. I'ma let y'all know who's a motherfucking illa. I'm not the number one, I'm not a killer. Now I'm just a rapper, now I'm not stopper. Si que lo que quieran tu mama se van a callar. I'm just a rapper, now I'm not stopper. Si que lo que quieran tu mama sigan con su bla bla bla bla. I don't know, son, who's the number one, son? The only one who kills a microphone below the gun, son. Yo, I got a song and if you got the foundation, métele el corazón pa' que lo entienda la nation, primo. 1, 2, huh? For my people of the sun. Clean dog, de mi patillo. Ready or not, I'm gonna break the mic like the Supreme Board. Calle, siga la rima y ponga la mano arriba. Don't try to beat Maracá, no hay liga. Yo, llegó la hora de que esconda sus sacas y su bomba. Que no se pongan eso de comba con los dueños de Londa. Aquí no hay tiempo para tu fantasy ni tu hypocrisy. Tú tienes que entenderlo, eso es supremacy. Eso sí, somos los guerreros de la contra. Won't stop, que se revele lo que tiene en contra. Que a mí no me hace falta vedeta ni metra. Tengo letra como para aprender una guerra en mi libreta. Que my flow is tired, yo's regular. Apenas prendo el mic, since get paralyzed. Tu crítica no es más que una película y mi lírica te da pela hasta que se te caiga la mandíbula. People of the sun. From the people of the sun. Check it out. Es sencillo diferenciar lo guay del original. Tal como reconocer que este par suena criminal. Menú, el sonido oficial. Y la de Little Lee, Ray, Miro, Haikido, lirical. Aquí no hay nada que buscar. Ya llevo rato dándole con el zapato. Reventando el mic como nace en el 9-4. Todo se me sé con dictongo, lo pongo yato. Y todo lo contender que me reten los es barato. Hago que bombo y sample encaje con mi discurso. Propongo estructuras sin aplicar y le doy uso. Hay instrumentales clásicas de las cuales abuso. Por eso enemigo. Para mí pasaron a ser luces. Decirse cambio de luces y no se quita. Será mejor que no compita y su derrota admita. En esto soy como Mike con el balón. Rimas files, para mí como Aquiles es un talón. No hay comparación, bro. Fuck it. Oh. Yeah. Fuck it. From the people of the sun. From the people of the sun. Okay. Nos vamos.